Y le damos la bienvenida entonces a Mariano Félix, nuestro columnista de economía. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué nos trae ese mundo de la economía para hoy? Bueno, como un poco habíamos acordado, después no tuvimos la oportunidad de realizarlo, un poco empezar a hablar, ya se lanzó, bueno, de lleno la campaña electoral, se presentaron las alianzas y se presentaron las listas de candidatos y candidatas en distintos ámbitos, incluyendo presidentes, vicepresidentes o vicepresidentas y presidentas. Y entonces me parecía que era interesante empezar a revisar poco cuál es la agenda en términos de política económica que las distintas alianzas están planteando. Y para empezar, digamos, podemos ver qué es lo que están empezando a discutir o qué acuerdos están llegando en el ámbito, en el espacio de Juntos por el Cambio, que mantiene su nombre en esta elección que se está por presentar. Ahí hicieron, Juntos por el Cambio, antes de la presentación de listas, estuvo empezando a hacer reuniones más o menos públicas de sus economistas o de sus dirigentes y dirigentes políticas con economistas del espacio, y empiezan a un poco a tirar lineamientos respecto a qué quieren cada uno de los sectores, porque un punto importante acá, que por en principio, si bien uno puede encontrar una mirada general dentro de Juntos por el Cambio en relación a la necesidad de encarar un programa de lo que uno podría llamar ajuste estructural, no lo van a llamar ellos así, pero efectivamente es lo que todos vamos a entender así, pero dentro de eso hay como miradas distintas respecto a cómo encaminar ese proceso. Acá hay, ya sabemos, dos grandes sectores, el sector liderado por Rodríguez Larreta, quien es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el sector liderado por Patricia Bullrich. Ahí hay algunas diferencias sustantivas dentro de grandes acuerdos. Detrás de Larreta está fundamentalmente como el referente económico más importante, es Hernán Lacunza, quien fue ministro de Hacienda en la última etapa del gobierno de Macri. Fue el ministro que reperfiló la deuda pública. Donde aprendimos ese concepto. ¿Cómo? Perdón. El momento que aprendimos ese concepto de la reperfilación, que sonaba tan lindo, pero nos seguía endeudando. Exactamente, sí. Ese fue él fue el inventor de ese concepto. Bueno, él está detrás de Rodríguez Larreta y detrás de Bullrich, digamos, como referente principal, está diputado Luciano Laspina, que bueno, es también otro economista que está ahí impulsando las miradas de ese sector. Como decía, la mirada general es que uno de los principales problemas que tiene la economía argentina tiene que ver con la inflación, con la elevada inflación. Obviamente cuando uno lee las declaraciones de estos economistas o de estos dirigentes políticos, no hay un análisis histórico, digamos, ¿no?, que articule lo que está pasando hoy con lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, o los años anteriores, ¿no?, o los posteriores. Digo, no hay como una historización del proceso de crecimiento de la inflación. Y en general reducen el problema inflacionario a lo que es el déficit fiscal, es decir, al exceso de gasto que tiene el Estado sobre los impuestos que puede recaudar. Y la contracara de esto, obviamente, es la llamada emisión monetaria, que sería para este sector, y esto es un acuerdo general ahí, el problema principal, que es el que genera la alta inflación. Dicho esto, después lo que hay son algunas diferencias en relación a cómo encarar la solución a esto desde esa mirada, y obviamente hay una diferencia entre los que quieren, del sector de Patricia Bullrich, sobre todo impulsar una salida muy rápida de este esquema, de esta situación, a partir de políticas de shock, digamos, ¿no? Políticas muy, muy aceleradas, tomadas muy rápidamente en los primeros meses de gobierno. Y la mirada del sector de Rodríguez Larreta, que tiene una visión, podemos decir, más de cambio, más progresivo, más gradualista, vinculada también a la cierta comprensión de que muchas de estas medidas son difíciles de tomar, para el próximo gobierno van a ser difíciles de tomar, sin consensos políticos amplios, digamos. Creo que ahí hay una diferencia sustantiva en términos de cómo interpretan las condiciones políticas de este ajuste que quieren llevar adelante. Entonces, de nuevo, el acuerdo general, reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal y, por lo tanto, reducir la emisión monetaria. Ese es el punto de partida. Acá cuando hablan de reducir el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria, en general no aparece la discusión sobre aumentar los impuestos o aumentar la carga impositiva sobre sectores que puedan pagar más o mejorar la eficiencia general del sistema de recaudación de impuestos, sino fundamentalmente recortar el gasto público. Ahí, digamos, si bien pretenden plantearlo como un punto radical, digamos, de diferencia radical con lo que el gobierno actual está haciendo, ya sabemos que, al menos en el último año, luego de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno de Alberto Fernández, primero con Guzmán y luego con Massa como ministro de Economía, han reducido fuertemente el gasto público en distintos rubros. Así que digo, en ese punto hay puntos de contacto. Tal vez la diferencia sea que un gobierno de Patricia Bullrich, por decir, tendría una reducción más acelerada aún de ese déficit, de esos gastos públicos. De nuevo, no se considera la posibilidad, en general, la posibilidad de mejorar la recaudación impositiva, que puede ser la contracara de reducir también el déficit. Esto como un punto general. Después ahí hay otro eje, digamos, de la discusión que, bueno, un poco tiene que ver con un debate que planteó una ala más radical, digamos, dentro de la derecha argentina, y después podemos, en otro programa podemos conversarlo un poco más infinito, que tiene que ver con la propuesta de Milei de directamente eliminar el Banco Central y pasar a un proceso de dolarización de la economía argentina. En este sentido, Juntos por el Cambio, en general, ha acordado que no es factible, llevar adelante un proceso de dolarización de la economía. Se necesitaría tener en el Banco Central 30, 40 mil millones de dólares más de los que ya tiene, lo cual a corto plazo es algo inviable. La Argentina no lo puede tampoco conseguir eso a partir de más crédito, porque no tiene acceso a ese tipo de volumen de crédito. De manera tal que en general, en la alianza de Juntos por el Cambio, no hay una propuesta de dolarizar. Y luego no hay una propuesta de dolarizar porque, como ya hemos, esto sí lo conversamos en algún momento, dolarizar implicaría una devaluación excesiva, muy fuerte, con un dólar muy por arriba de los 2.000, 3.000 pesos por dólar, y eso significaría algo políticamente inviable, no solo económicamente. Así que, en ese sentido, esa es una alternativa que han descartado, pero no descartan la necesidad de reconducir, digamos, el funcionamiento del Banco Central en función de darle más independencia de la política económica general del gobierno. Acá hay una discusión teórica en relación a qué rol tiene que tener el Banco Central en la administración de la economía en un país, y la posición de Juntos por el Cambio es una posición bastante tradicional en la economía liberal, digamos, que plantea esto: un Banco Central independiente con un objetivo clave, que es tratar de reducir la inflación, y que no tenga ningún otro objetivo por fuera de ese. La mirada que tiene, por decir, el gobierno actual y otros gobiernos en la región es que el Banco Central tiene que articular con la política económica del gobierno, digamos, con el Ministerio de Economía, para encarar diversos objetivos simultáneamente. Bueno, la mirada de Juntos por el Cambio es bien ortodoxa: Banco Central plenamente independiente, con un solo objetivo. Esto obviamente implica una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, reformas legislativas, reformas en ciertas regulaciones, pero bueno, ese es un eje que lo plantean, aparte, digo, porque el Banco Central es quien regula la emisión monetaria, entonces tienen una mirada monetarista del problema inflacionario. También asumen que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y su rol implicaría, digamos, que el Banco Central deje de financiar, ya, entre comillas, porque esto lo podemos discutir en otro momento, deje de financiar el déficit fiscal. Está conectado con el problema inflacionario en la mirada que tiene este sector, ¿no? De político y sector, digamos, dentro de la economía. Esta es la segunda, digamos, el segundo punto, creo yo, que es importante dentro del debate que está teniendo Juntos por el Cambio. Ahí hay bastantes, de nuevo, bastantes consensos. Y luego, bueno, hay otras cuestiones que ya las conocemos, bastante clásicas, ¿no? De la mirada liberal de los problemas de la economía argentina, que tienen que ver con el tema de las reformas, ¿no? De la reforma a la seguridad social, de la reforma laboral, de la desregulación del comercio exterior, de la eliminación de los controles a la compra y venta de dólares, la utilización de los dólares que sea libre, digamos. Ahí hay también un eje, el tercer eje, podríamos decir, de la estrategia que plantean dentro de Juntos por el Cambio, y ahí yo marcaría dos dimensiones. Por un lado, respecto al control de cambios, ¿no? El control en la compra-venta de dólares, a quienes acceden o no a los dólares, hay una diferencia fundamental entre el sector de Bullrich, que decíamos que es la espina, es el economista que está detrás ahí, que propone salir rápidamente del control de cambios, digamos, de todos los mecanismos de administración de la compra y venta de dólares, y liberar el tipo de cambio. Esto ya lo ocurrió algo similar en 2015, ¿no? Cuando al principio del gobierno de Macri, y en efecto en aquel momento fue un salto muy fuerte en el dólar oficial y un salto muy fuerte en la inflación. Esta es la preocupación que uno podría tener respecto a esta mirada, porque efectivamente el impacto directo de la desregulación en el mercado cambiario inmediata y unilateral es una devaluación muy fuerte del peso argentino y la contracara, un salto en la inflación, más allá de la emisión monetaria o no, eso seguro va a ocurrir. Y ahí de nuevo hay una discusión, porque de nuevo dentro del mismo espacio político, Lacunza, por ejemplo, en declaraciones públicas ha planteado justamente lo contrario, la necesidad de salir de ese esquema, pero de salir progresivamente. Nunca está muy claro cómo ni en qué tiempo, ¿viste? A veces son los debates estos son medio genéricos, pero sí está claro que en esa otra posición no está la idea de pegar hacer una apertura indiscriminada y violenta del mercado cambiario, más teniendo en cuenta la experiencia real de Argentina de fines de 2015, principios de 2016. Entonces ahí hay un punto clave de diferencia dentro de objetivos generales comunes. Y luego está toda la discusión que viene periódicamente respecto a la reforma laboral y la reforma del sistema de previsión social, de jubilaciones y pensiones. Ahí, obviamente, nuevamente la estrategia, y ahí hay consensos generales respecto a la necesidad de reducir lo que ellos llaman los costos de entrada y salida al mercado de trabajo, es decir, los costos de contratación y reducir los costos de despido de personal, digamos, por parte de las empresas. Ahí, de nuevo, no hay grandes novedades y tampoco hay grandes detalles, pero ahí estaba revisando lo que un poco se había planteado, y alguno de los economistas dentro de Juntos por el Cambio plantea, por ejemplo, que en ciertos sectores de la economía donde la actividad económica es muy volátil, digamos, ¿no? Donde hay proyectos que arrancan, concluyen y luego no se sabe en el futuro, y tal vez luego no se sabe en el futuro cuándo vendrá el próximo, tipo proyectos dentro del área de la construcción o grandes obras, etcétera. Donde entonces en ese sentido plantean la necesidad de crear un sistema de autoahorro, podríamos decir, por parte de las y los trabajadores, de manera tal que su indemnización y su cobertura cuando no hay empleo específico sea a partir de que una parte de su sueldo es guardadita para que esa persona pueda cobrar después y la empresa no tenga que pagarle, por ejemplo, una indemnización. Esta es un poco la lectura que tiene para un determinado sector del mercado de trabajo algunos de los economistas dentro de Juntos. En particular leí algo de una nota, de una entrevista de Hernán Lacunza, quien está con Larreta, como dijimos, que plantea algo por el estilo. Un punto importante acá, que por eso ahí hay una discusión que no se termina de saldar, es que efectivamente 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras en el sector privado de la economía, fuera del quienes trabajan en el Estado, 7 de cada 10, 70%, no tiene acceso a los derechos laborales básicos, ¿no? Tiene trabajo informal, tiene trabajo no registrado. Y entonces estos economistas, contradictoriamente, digamos, plantean, bueno, que justamente no sería un problema para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras hacer reformas laborales porque ya no tienen derechos. Claro, no les afectaría. Explican por qué estas reformas de la economía efectivamente crearían puestos de trabajo. Eso no está tampoco tan claro. Lo que seguro provocarían es reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras que ya los tienen. Eso sí es una cosa que efectivamente pasaría si estas reformas laborales avanzan. Mariano, fue como completísimo. Creo que hay algunas cuestiones como de forma de síntesis de esto. Por lo menos me gusta esto. Vamos a ir haciendo como lista por lista, por tipo frente por frente. Hoy le dimos a Juntos por el Cambio y así vamos a ir viendo. ¿Esa sería la idea? Me gusta. Esta sería la idea, digamos, podemos tener, por lo menos los principales, ¿no? Porque tampoco vamos a mandar algunos frentes que no se me ocurre, que podrían son muy relevantes, pero sí podemos ir con las principales fuerzas políticas. La idea sería seguir con, hay 3 o 4 por lo menos espacios políticos que tienen relevancia nacional, que creo que es interesante reflexionar sobre su por no sus propuestas. No, me quedaba esta como esta reflexión, ¿no? Esta idea de el mercado que tienen desde la economía liberal, como esta idea del mercado como algo que se autorregula, de la cual todos podemos participar como iguales, no reconociendo que hay quienes pueden manejar el mercado. Digo, en esto de, bueno, liberemos para que el Estado no esté interviniendo, termina interviniendo privados no de la misma forma, y por eso existen los formadores de precios, y después nunca atacar el problema que es más visible. Digo, estamos hablando, y lo veníamos hablando en las distintas columnas, la economía argentina crece, y el 50% de la población está bajo la línea de pobreza. Claramente el crecimiento está concentrado en muy pocas manos. No discutir eso, no poner eso a jugar, es claramente los límites que plantean estos proyectos, viéndolo desde este lado, ¿no? Sí, exactamente. Una última cuestión, digamos, una cuestión central que está detrás de la mirada de Juntos por el Cambio, y acá como para ir cerrando, es que el problema inflacionario es el principal problema de la economía argentina, y si vos resolves ese problema, todos los demás se van a ir corrigiendo, incluidos el crecimiento económico y otras dimensiones. Entonces me parece que el eje que tiene este sector es en eso, pero el eje para resolver eso, el punto central es la reforma del Estado, la reducción del gasto público, ¿no? La eliminación de la capacidad del Banco Central de intervenir en la economía más allá de una regulación mínima del sistema financiero. Me parece que ahí hay un punto clave y hay un punto de diferencia muy grande con el resto de los de las propuestas, bueno, no con todas, pero con varias de las propuestas, de las otras propuestas de otros sectores dentro de las fuerzas políticas principales. Marian, muchísimas gracias por ese análisis y nos encontramos la semana que viene con el análisis de otro de los frentes electorales. Exacto. Hablamos la semana que viene, no anticiparemos cuál. No, así sorprende. De qué vamos a hablar, pero seguro hablaremos de alguno de ellos. Un abrazo. Un abrazo grande, cuídense.